Recuerdo los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos dimos. Y ahora este amor ya nos perdimos. No queda nada, no queda nada. Conserva aquel recuerdo de mi vida, cuando tú me decías que me amabas. Y ahora todo, todo queda en nada. Quedó vacío, papel firmado, sala de juicio. Separados, ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, ya todo está firmado. De nada, separados. Ahora que no queda nada, nada. Ahora ya se pierden las miradas. Y solo como extraños a mirarnos. Ay, separados, separados. Separados, ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, ya todo está firmado. Ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, separados.